misterio. Que se abre en esta noche, que dicen que puede ser la más misteriosa del año, valga la redundancia, para hablar de luces populares, de luces, nos preguntamos, de difuntos. Y sobre ese tema hablamos esta noche con Josep Guijarro. Josep, muy buenas. Muy buenas noches. Y con Lorenzo Fernández. Muy buenas, ¿qué tal, Lorenzo? Buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches, chicos. No sé yo si los oyentes nos hablarán también esta noche de luces. Ya veremos. Ya veremos. Bueno, esperemos que nos hablen. Solo sean los oyentes. Exacto. Y no se trate solamente de difuntos, ¿no? Claro, claro. Por cierto, estos casos, aunque podamos pues buscarle, ahora vamos a hablar de algunos de ellos, otra interpretación, Josep, sí que es cierto que siempre se han asociado mucho al mundo de los difuntos, al menos históricamente, con el tiempo quizá algo menos, pero históricamente siempre se asociaron a ello. Es verdad que, y además podríamos remontar prácticamente el mito al siglo IV de nuestra era, cuando los dioses escandinavos, me refiero a Odín, a Wotan y a tantos otros, pasaron a convertirse, con la entrada del cristianismo, en personajes semiluminosos, vamos a decirlo así, porque después una primera referencia que vamos a encontrar ya escrita en el siglo X, concretamente por un cura alemán, un abad alemán que se llamaba Drum, pues habla de que esos dioses paganos estarían hechizando a algunas damas en los caminos para convertirlas en luz, y ese séquito de luces se terminaría convirtiéndose en la popular Santa Compaña. Y lo que decían las gentes es que se trataba de las almas de los difuntos, aquellos que estaban vagando, estaban en pena y tenían que encontrar a nuevas víctimas con las que intercambiar nada más y nada menos que su papel en la tierra. Y es que curiosamente muchos de los casos que vamos a comentar tienen también fecha fija de aparición, y esa fecha fija es precisamente hoy, la noche de los difuntos. Al menos eso se dice, que del 28 de octubre al 2 de noviembre, en la luz del Pardal, en la zona de las casas de Lázaro, en Albacete, pues desde hace años se vienen registrando a fecha fija toda una serie de luces que popularmente han sido atribuidas a ovnis, pero que también, curiosamente, otras personas piensan que puede tratarse de espíritus de difuntos. Todo empezó con la observación de un buen hombre, de Cristino Cuerda Felipe, y a partir de ahí, pues prácticamente casi todos los días de todos los santos, pues viene registrándose esa misteriosa luz del Pardal, que es como se conoce precisamente este fenómeno. Tú has estado, Lorenzo, en muchas ocasiones allí, en fechas como esta. Hoy hemos robado a la luz del Pardal tu presencia, sí, para que nos cuentes aquí un poquito qué es lo que ocurre, porque mucha gente se junta a verla. También nos podemos preguntar, ¿se ve o no se ve otros días? ¿O es una tradición asociada únicamente a una fecha como la de hoy? Es una tradición que está asociada a esta fecha, al Día de Todos los Santos, pero se ve indistintamente a lo largo de todo el año. De hecho, uno de los testimonios más potentes, ¿no?, que pudimos recabar en su momento lo protagonizaron dos guardias civiles, el cabo José Olmo y Enrique Alarcón. Por aquel entonces estaban en la zona de Casas de Lázaro, que comentaba Josep, más concretamente en una pequeña pedanía que está entre la localidad de San Pedro y Casas de Lázaro. Estamos hablando de una distancia de no más de 8 kilómetros, pues justo a la mitad se encuentra una finca llamada La Quéjola. Allí hay una pequeña pedanía, Casas Navarretes, donde los temporeros, décadas atrás, mucho tiempo atrás, pues en época de labranza, era donde vivían, ¿no? Y ellos ya referían la presencia de luces extrañas a lo largo de, especialmente a lo largo de estas noches, ¿no? Desde, como decía Josep, desde el 28 de octubre hasta el 2 de noviembre. Y de hecho, incluso comentaban que esas luces llegaban a provocar fenómenos paranormales en el interior de la casa. Es decir, no solo veías una lucecita que indistintamente iba de un tamaño de unos 20 centímetros hasta metro y medio en su máxima luminiscencia, sino que incluso cuando se aproximaba a estas casas provocaba tanto terror que la gente se encerraba en las mismas. Y no solo eso, es que los enseres propios del hogar empezaban a volar, generando fenómenos poltergeist de todo tipo. Fíjate hasta qué punto llegó la situación. que en un momento determinado ellos, al dueño de la finca, don Joaquín Melgarejo, se llamaba este señor, le pidieron que por favor les acercara más a la casa grande, ¿no? A la casa que se encontraba en el corazón de la Quejola. Y este parece ser que en un principio se negó. Eso sí, hubo un momento, una noche concretamente, en la que al parecer cuando entraba por la carretera de Almendros que va hacia el interior de la finca, pues tuvo la posibilidad no solo de ver la luz, sino que incluso esta se acercó tanto al coche que llegó a parárselo. Fijaros, ¿no? Estamos hablando de un fenómeno ligado al Día de Difuntos porque se aparecen estos días, pero también muy ligado al fenómeno ovni con esos otros fenómenos electromagnéticos, ¿no? Que en un momento determinado llegan a parar pues cualquier motor, ¿no? Pero me refería a la visión de estos dos guardias civiles como algo extraño dentro de la casuística del Pardal, porque ellos, precisamente en esta misma zona de Casas Navarretes, ahí es donde empieza ya la Sierra del Saúco, con lo cual el acceso, os aseguro que es difícil, son carriles de montaña, tienes que ir con un 4x4, y el patrulla que llevaban estos guardias civiles era un 4x4. Bueno, pues vieron una luz entre los árboles, entre la maraña de árboles, y pensaron en un principio no que se trataba de la luz del Pardal, sino que se trataba de un furtivo. De esta forma empezaron a seguirlo, pero ellos veían que conforme se acercaba, la distancia que mantenían con esa luz siempre era la misma, es decir, lo que fuera que hubiese detrás de esa luz se estaba desplazando a la misma velocidad que ellos. La cuestión es que hubo un momento en el que el Land Rover de la Guardia Civil ya no pudo acceder por ese terreno, y ellos decidieron ir andando. Continuaron viendo la luz durante un tiempo hasta que esa misma luminosidad se metió en mitad del bosque y ya no pudieron perseguirla porque ya no había sendero para continuar por allí. La conclusión a la que ellos llegaron es que no sabían de qué se trataba, pero tenían muy claro que un furtivo no podía ser, porque evidentemente esa zona ya era intransitable. Que los testigos describen una luz que causa efectos muy similares a los del fenómeno ovni. De hecho, casos como el de la luz del Pardal, la luz de Mafasca en Canarias, se atribuyen o se asocian al fenómeno ovni, pero es que además es un fenómeno universal, no el fenómeno ovni, claro, sino el fenómeno de estas luces atribuidas a difuntos, que son básicamente eso, luces, pero que parecen interactuar con el entorno. Y además hay un detalle muy interesante que yo creo que tenemos que tener en cuenta, porque generalmente en los lugares donde se produce este fenómeno, en fechas tan especiales como estas, ya sea la luz de Ribera Oveja, ya sea la luz de Mafasca, nos vamos a Canarias, luz de Ribera Oveja, estamos en Urdes, ¿no?, en Cáceres, ya sea la luz del Pardal, estamos en Albacete, o la luz de Alcolea, por ejemplo, estamos en Almería. Lo que es cierto es que generalmente ese tipo de luces, yo no sé qué tipo de vinculación tienen, pero lo cierto es que esa vinculación existe. Y es que donde aparecen suelen haber enterramientos funerarios muy antiguos. Por ejemplo, en la referencia que estamos haciendo a la luz del Pardal, es que muy cerca hay un yacimiento funerario íbero. De hecho, Balazote es una población también de Albacete que se encuentra muy cerca del Pardal, y allí se encontró hace muchos años, recordaréis, la célebre bicha de Balazote, una de las figuras más extrañas, ¿no?, de arte íbero. Por lo tanto, da la sensación de que este tipo de luces, por lo que sea, están ligadas precisamente a este tipo de yacimientos. Y solamente a enterramientos, a cementerios. No se sabe si se ha producido algún hecho así un poco insólito, incluso algún crimen o algo que haya suscitado, bueno, la investigación en algunos de los lugares que luego se haya relacionado con las luces. Sí, en el caso de Mafasca sí. ¿Verdad, Josep? Y además, yo diría que estas misteriosas luces tienen algún tipo de vinculación con lo que podríamos denominar ser mensajero de la desgracia. Es decir, muchas veces la visión de estas luces o lleva consigo la muerte o algún hecho luctuoso de los alrededores, o como pudo constatar, por ejemplo, si recordáis la extraordinaria investigación que llevó a cabo John Keel sobre las luces de Point Pleasant en los Estados Unidos, muchas de las observaciones de pequeñas luces, estamos hablando, porque claro, al referirnos a ovnis uno puede tener la tentación de pensar que estamos frente a luces de gran tamaño, estamos hablando de bolas de luz casi plasma de no más de un metro de diámetro, y muchas de esas luces que estaban dejándose ver por las poblaciones cercanas a Point Pleasant terminaron con el hundimiento de un puente que causó la muerte a decenas de ocupantes de vehículos que estaban cruzándolos en ese momento. También, y vinculado al tema de los no identificados, podríamos referirnos a las luces que fueron bautizadas por los nativos de una aislada región del Brasil como los chupa chupa, y que recibían ese nombre porque precisamente las personas que terminaban teniendo avistamientos de estas misteriosas luces, que ellos atribuían a almas y que sin embargo los investigadores terminaron relacionándolas con los ovnis, se les colaban igualmente en casa, agitaban los objetos como un poltergeist y... todo esto ocurría en el estado brasileño de Pará. Desde el año 77 hasta prácticamente 2004 se fueron registrando misteriosos incidentes de este tipo, en algunas ocasiones en los bosques, a la guisa de la Santa Compaña, en otros casos pues simplemente entrando en las iglesias donde la gente se refugiaba para huir de ellas. Y una doctora que se llama Welaide Cecim Carvalho, o Carballo, no sé muy bien por qué no sé portugués, pero habría tratado entre 35 y 40 pacientes víctimas de estos misteriosos chupa chupa, que recibían el nombre precisamente porque actuaban casi como vampiros, es decir, les quitaba o bien la energía o bien la sangre, según pudo constatar esta doctora del análisis de muchos de estos pacientes que después formaron parte prácticamente de una investigación más profunda, coordinada por la Fuerza Aérea Brasileña y el buen amigo Ademar Yerbaev, quienes recopilaron cientos de casos, incluso pudieron fotografiar muchos de estos misteriosos objetos. Precisamente es que se trata de un fenómeno, eso que nos decías, chupa chupa, es un poquito también lo que nos comentabas, Lorenzo, sobre los fenómenos electromagnéticos asociados a las apariciones de esas luces. Esos casos, por ejemplo, los de chupa chupa en Brasil, que nos acaba de comentar Josep, nos hace incluir otro ítem en esta conversación, y es que se trata de un fenómeno universal. En América se han dado también varios y que son extraordinariamente similares. También nos comentaba el de América del Norte, el de las luces de Point Pleasant, conocido como el fenómeno del Mothman, la profecía del Mothman, la caída posterior de este puente. Pero es que en toda América también, prácticamente en cada sitio, en cada lugar, existe un fenómeno de estas características. Y sobre todo si hay un fenómeno que está extendido por todo Centroamérica y Sudamérica, ese es el conocido como la luz mala. Y además, ya que estamos hablando en una época tan especial como esta, ¿no?, en la que se homenajean a aquellos que ya se han ido, pues el caso de la luz mala, como es conocida especialmente en Argentina, Perú, también Bolivia, pues es verdaderamente llamativo ver cómo la gente cree firmemente en ello, porque para los testigos no es ni más ni menos que un alma en pena. Para ellos es el espíritu de un difunto que no recibió sepultura cristiana y que además vuelve con un ánimo de venganza. Por lo tanto, hay pues una serie de remedios, ¿no?, para intentar librarte en noches como esta, porque en noches como esta lo que hace es atacar a los testigos, ¿no? Pues dicen, por ejemplo, que aparte de oraciones que hay de todo tipo, ¿no?, que hay que poner en marcha en noches como la que estamos viviendo, pues también, por ejemplo, una de las soluciones es morder la vaina de un cuchillo, ¿no?, porque parece ser que las armas de fuego pues no son efectivas, ¿no?, para combatir a una presencia como esta. Y al igual que ocurre con la luz del Pardal, también en este caso, en poblaciones especialmente aisladas o en casas aisladas en montaña, yo he tenido la oportunidad de recoger testimonios, en Argentina, por ejemplo, muy cerca de Capilla del Monte, de recoger testimonios de gente que cuenta lo mismo. Es decir, es que la luz no solo se ve, no solo deja el terreno en muchas ocasiones quemado en su descenso, sino que incluso llega a provocar efectos físicos dentro de las casas. Es decir, provoca lo que conocemos textualmente como fenómenos poltergeist. Pero si asociamos también luces a este tipo a estas noches no tan especiales, como os digo, es que la luz de Mafasca, ¿no?, comentábamos hace unos minutos, pues hemos hablado en alguna ocasión de ella, pero simplemente por refrescar la memoria, estamos hablando de una luz que se aparece en la isla de Fuerteventura, concretamente en un lugar que tiene nombre casi casi de libro del Señor de los Anillos, ¿no?, los Llanos de Betancuria, y más concretamente muy cerca de la localidad de Antigua. Bueno, pues lo que nos dice la leyenda es que dos guanches que consiguen escapar de una plantación en las cercanías de Jandía, pues los pobres están tan muertos de hambre que en un momento determinado ven un becerro bien cebado y deciden cazarlo. La cuestión es que no tenían nada a mano para poder asarlo, y lo único que vieron fue una cruz que había en mitad de un camino. Por lo tanto, esa cruz de madera la hicieron astillas, encendieron el fuego y asaron el carnero. Parece ser, siempre, según la leyenda, porque esto lleva una moralina religiosa, lógica, ¿no?, en estos casos, parece ser que fue el mismo Dios el que los castigó, los condenó a vagar en pena por esos llanos, pues prácticamente para toda la eternidad. Con los componentes que tiene esto, lo hacen en forma de luz y generalmente el encuentro con los testigos no suele ser agradable. Y lo que sí os puedo decir que sorprende verdaderamente es cómo en pleno siglo XXI, tanto en Antigua como en otras partes de Fuerteventura, te encuentras testimonios de gente adulta y de gente joven que te hablan completamente asustados de lo mismo. ¿Por qué? Porque sea lo que sea, lo han visto. Una de las explicaciones que dan desde el sector más escéptico, aunque no pueden explicar el por qué parecen aparecer estas luces en fecha fija como la fecha de hoy, pero bueno, determinados fenómenos como pueden ser los fenómenos electromagnéticos también están asociados a los rayos en bola. Como su propio nombre indica, no es el rayo habitual, es una esfera, una bola que a veces rebota incluso con las contra las paredes precisamente por sus características. Es un poco como un imán y choca contra el resto de objetos. ¿Pueden tratarse de casos de rayo en bola? Es que estamos hablando de un fenómeno que podemos decir que es selectivo, es decir, es que él selecciona la época en la que se quiere aparecer. Por lo tanto, entiendo que detrás de un rayo en bola, bueno, pues no creo que haya ningún tipo de inteligencia. La sensación que da detrás de estos fenómenos es que hay una inteligencia que es la que modela el fenómeno y la que lo pone en marcha, ¿no? Independientemente, además, de que los testigos, la gente que ve, por ejemplo, en Mafasca, en Albacete, donde sean, generalmente son gente acostumbrada a caminar por el campo y atienden a los fenómenos que uno se puede encontrar tanto de día como de noche. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, Bruno. Si a ti, a Silvia o a mí, nos sueltan en mitad de un bosque hoy en día y te dicen, ahora encuentra tu casa, te aseguro que no te puedes ni guiar por las estrellas y a lo mejor más de uno ni siquiera por una brújula. Pero tú, un señor de campo, sabe perfectamente cómo salir de ahí, sabe perfectamente lo que tiene encima, sabe perfectamente lo que ve día tras día. Y esto rompe sus esquemas. Por lo tanto, explicación, pues yo entiendo que no hay. ¿Cuáles serían las luces más temidas? Porque antes estábamos comentando que si la santa acompaña, ¿no? Porque tiene esa leyenda que si la ves, pues más o menos estás ya marcado. Sí. O, por ejemplo, la luz mala. ¿Habría alguna otra luz en algún otro lugar que tienes que tener bastante temor a la hora de que, pues eso, en noches tan, de alguna forma, mágicas como la de hoy? Pues tiene que estar uno como más expectante a ver qué ve o qué no ve para no cruzarte con quien no debes. Que cuente Josep la suya y ahora te cuento yo la mía. Amiga, no, Josep. Iba a referir la luz de difuntos en la isla de La Gomera. Parece que el archipiélago canario es muy pródigo en luces que temer desde la luz Mafasca, que ha pasado ya de Fuerteventura a otras islas como puede ser Tenerife o La Gomera. En el caso de la luz de difuntos de la dehesa en la isla de Gomera, se habla también de una maldición de unos piratas que habrían sido asesinados y que habrían enterrado incluso su tesoro. Las personas que desde los años 70 han ido a buscar ese tesoro han visto cómo en su lugar aparecían unas misteriosas luces y terminaban en muchos casos ellos o accidentándose o teniendo algún tipo de problema físico. Con lo cual, digamos que esa luz de difuntos empieza a relacionarse con el alma de esos piratas, alma en pena y la protección de ese, llamémosle, tesoro maldito, esos lingotes de oro maldito. Pero quería también reflexionar acerca del tema del rayo en bola que se ha dicho aquí, porque hay algo que lo descarta de inmediato. Todos sabemos que los rayos globulares, aparte de su pequeño tamaño, que sí podría encajar, y de no manifestarse en fecha fija, que es algo muy importante, siempre son visiones muy breves. Apenas duran unos segundos y sin embargo en muchos de estos casos, tanto de la luz Mafasca como de la luz del Pardal como de las mencionadas de las luces de difuntos de la dehesa en Gomera, vamos a observar que se trata de visiones que duran a veces minutos y en muchos casos hasta media hora, es decir, no hay lugar a confusión y para colmo siempre los rayos globulares dejan tras de sí, tras la manifestación, alguna suerte de estallido y una ionización del aire que nos deja ese sabor o olor a ozono que podemos reconocer rápidamente. Yo os diría, en cuanto a las que no me gustaría encontrarme, Por supuesto, la luz del Pardal sería una de ellas, aunque esta noche, y aprovecho para mandar un fuerte abrazo a los compañeros que se encuentran allí, que llevan 20 años, año tras año, haciendo reuniones en las que se habla de misterio, en las que se habla prácticamente de todo, ¿no? Y son muy divertidas. Yo he tenido la oportunidad en los primeros años, desde el 95 hasta prácticamente el año 2001, ir todos los años por estas fechas. Y bueno, daba la sensación de que algo veíamos, pero era como muy, muy etéreo. Es decir, en un momento determinado se descartaba. Pero sí hay unas luces con las que no me gustaría encontrarme. Una de ellas sería muy desconocida, porque parece ser que se ve en la isla gallega de Ons, donde incluso la tradición nos cuenta que habita un vampiro, ni más ni menos. Pero si hay una con la que os aseguro que jamás me gustaría encontrarme, que ha sido vista año tras año desde hace ya la friolera de casi 100 años. Estamos hablando de que el primer avistamiento es en 1917, es la citada luz de Ribera Oveja. ¿Por qué? Porque esta luz, el primer avistamiento constatado que hay, con además crónicas redactadas por gente con mucho criterio, y no solo eso, con un parte médico en el que se avalaba la defunción del principal testigo 3 días después de haber observado esta luz, y de una forma verdaderamente extraña, es precisamente, como os digo, la luz de Ribera Oveja. Nicolás Sánchez Martín, en ese año de 1917, mes de noviembre, como no podía ser de otra forma, se encontraba muy cerca del pantano Gabriel y Galán, y en un momento determinado observó que en mitad del pantano había una luz. Una luz que él describió como una escoba de palma, estrecha por arriba y ancha por abajo. Iba montando en su caballo. Todas las noches salía a buscar castañas. No tenía miedo a la oscuridad. Y en un momento determinado aquella luz se aproximó a la caballería, se colocó debajo, el caballo asustado tiró al jinete y él, prácticamente como alma que lleva el diablo, se fue a su pueblo, a Cambroncino. Bueno, pues allí entró en un letargo extraño, una desconocida enfermedad le afectaba y acudió el médico de la comarca, don Vito, para ver qué era lo que ocurría. Bueno, pues según nos cuentan las crónicas, a este hombre poco menos que se le congelaba la sangre en las venas después de este avistamiento. A tal punto de que incluso le aplicaron lo que se conocía como botones de fuego. Era una auténtica barbaridad que, en fin, no voy a explicar, pero consistía en fastidiar más todavía el cuerpo. Yo no sé si fue por la propia infección o por el encuentro, pero lo cierto es que Nicolás Sánchez Martín, conocido como el Colás, falleció 3 días después, y posteriormente ha habido más avistamientos. Irene Rueda ha sido una de ellas. Yo he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente que describen exactamente lo mismo, que les provoca un pánico atroz, quizás porque hay un antecedente terrible, que es el de la muerte de Nicolás, y os aseguro que yo con esa luz esta noche en concreto no me gustaría encontrarme, ni esta ni otra, pero vamos, esta particularmente. Además, por el fenómeno tienes ciertas semejanzas con el famoso caso de coma de vaca en el Valle del Muria, en el Pirineo catalán, donde también intervienen objetos que salen del agua, son observados por los montañeros que estaban en el refugio, y al final terminan ellos incluso peleándose entre sí con una extraña agresividad que no podían explicarse por razones aparentes, ¿no? O sea que yo creo que el tema de estas luces, no sé si almas o ovnis, debe ser un tema para inquietarnos. Luces populares, el alma de los difuntos, nos lo preguntamos, y nos lo preguntamos en una noche como esta. Y lo hemos hecho aquí, en el Club del Misterio, con Josep Guijarro, con Lorenzo Fernández. Muchas gracias a los dos. Gracias. Gracias a vosotros. Que os acompañe la luz.